Santa Rosa. José, buen día, ¿cómo andás? Buen día, muy bien. También mirando que ya no llueve más. Sí, allá en Santa Rosa, entonces. Bueno, bien. José, abrieron las inscripciones para las escuelas deportivas municipales. A ver, para, ¿vos estás con el altavoz? No, no, ¿Ah? para nada. Bien. Ah, ahí te mejoró la comunicación, ¿no? Porque no te escuchaba bien, pero ahora sale bien. Te decía, abrieron las inscripciones para las escuelas deportivas municipales. Contanos, a ver. Sí, ya en el día lunes abrieron las inscripciones, así que vamos a estar durante la semana. Igual las inscripciones siguen abiertas. Nosotros ponemos un día puntual para cada actividad y obviamente que después siguen abiertas las inscripciones hasta completar los cupos. Bien. Che, José, ¿qué son las escuelas deportivas? O sea, ¿qué servicio le da a la comunidad el municipio con esto? Nosotros en la escuela deportiva tenemos una franja etaria de 6 a 13 años, netamente sociales, son todos formativos, hacemos distintas actividades deportivas formativas. Después tenemos lo que es los multideportes de la Genoa, que son para nenes de 4 o 5 años. Y este año hemos incorporado unas 4 o 5 actividades para adolescentes, ya que bueno, la Dirección de Deportes también ahora se hizo cargo de Juventud, así que es Deporte y Juventud ahora. Estamos de 14 a 17 años, estamos haciendo básquet, vóley, fútbol para adolescentes e incorporamos muchas actividades también para adultos mayores, también que era una demanda que tenemos de la sociedad y también estamos arrancando en unos días con 3 escuelas deportivas para personas con discapacidad. Ah, bien. ¿Y qué deportes, por ejemplo, o qué actividades realizan? Nosotros tenemos actividades de fútbol, básquet, vóley, beach volley, handball, taekwondo, karate, tiro, a ver, maneras de movimiento, atletismo, después tenemos gimnasia para adultos, yoga, zumba, una oferta bien variada para todos los gustos. Bien. ¿Y cómo viene la inscripción? ¿Han notado un aumento o es parecido a lo que viene ocurriendo en años anteriores? No, no, hemos notado un incremento ya los días previos. Notamos que viene un incremento porque, bueno, el que ya viene hace un par de años con la escuela deportiva ya sabe cómo es el sistema y, bueno, y mucha gente se acercó a preguntar y nos estábamos dando cuenta que hay gente bueno, que lamentablemente en algún momento estaba en alguna institución y, bueno, hoy en día debido a la crisis económica que hay, lamentablemente empiezan a recortar gastos y, bueno, siempre se arranca por algunas cosas como el tema del deporte. Bueno, estamos tratando de dar respuesta. Obviamente que sabemos que también es limitado porque no tenés por ahí la capacidad operativa, pero igual estamos acá tenemos el estadio municipal, el Zoom del 5000, Esperanza, Río Atuel, Colonia Escalante, Obrero de la Construcción, Néstor Kirchner, Mandela, San Cayetano, el Plan 3000. Variadas las escuelas y las distintas actividades desparramadas por la ciudad. Ah, bien, bien, o sea que están en los barrios. Tienen presencia en los Sí, barrios. Bien. exactamente. Sí. Bien. Siempre el epicentro, obviamente el estadio municipal, porque es el que alberga más cantidad por la estructura que tiene, la Sí. estructura que tenemos, pero después estamos en todos los barrios, así que estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de barrios posible, aunque sea con una oferta deportiva. Claro. También sabemos que hay una gran limitante en lo que son los espacios deportivos. Sí. Vos, hay ciertas actividades que necesitas un gimnasio o un Zoom. Bueno, Claro. eso para ir, al no tenerlo, siempre uno termina con los deportes más tradicionales, que son lo que puede ser el fútbol o el hockey. Hemos hecho escuelas de hockey sociales y la verdad que nos viene siendo muy bien. Estamos trabajando con el Club Argentino también, hemos hecho también con el Club Argentino un convenio, así que estamos utilizando el espacio con escuelas deportivas municipales, con Calfucurá también, es un club barrial que está ahí frente al Mediastadio. Así que hemos tratado de llegar a la mayor cantidad posible de gente, y bueno, sobre todo apuntando a lo que es el deporte social y los que menos posibilidades tienen de llegarse a un club. Claro, José, y también es una fuente laboral para entrenadores, técnicos y eso, y profes. Sí, nosotros estamos alrededor de 60 escuelas deportivas, más las que ofrecemos con el personal desde el municipio. Así que todos esos profesores son gente que se incorpora durante el periodo de abril a noviembre. Ya vienen muchos, ya vienen trabajando, va a ser el quinto año que están con nosotros durante toda la gestión anterior y esta. Y son muchos profesores que también tuvieron el PROVID, así que ya tienen una continuidad y bueno, los chicos ya lo van conociendo. Claro. No nos olvidemos que muchos de los que participan en la prohibida son los que están participando hoy en día en las escuelas deportivas municipales. Bien. José, te cambio de tema y te consulto por el maratón a Pampa Traviesa. A ver, ¿qué nos puedes contar de lo que viene? No, bueno, estamos trabajando también a destajo eso. Día a día se vienen incluyendo más gente. No somos ajenos a la realidad que hay, como te decía hoy también. Los deportistas también lo están sintiendo y bueno, pero seguramente vamos a estar en la misma cantidad de gente que el año pasado. Yo creo que es un gran logro teniendo en cuenta la situación actual que hay. Claro, ¿cuándo es la carrera? 14 de abril. Sábado 14 de abril, el viernes 12 empezamos con la entrega de kit, 12 y 13, que está siempre la mini maratón, y el domingo 14 de abril, 8 de la mañana, en el lugar tradicional frente al edificio municipal, se está alargando la competencia. El circuito es el mismo que el año pasado, este es un circuito ya que está certificado, homologado, que los corredores lo conocen, que por eso el mismo viene a buscar la marca, así que no tiene sentido cambiarlo, más que estamos en víspera en un juego olímpico. Claro. Está abierta la inscripción, decías, para eso. Sí, la inscripción está abierta hasta el jueves 12, está abierta la inscripción. Bien, bueno. Bueno, José, seguramente los días previos estaremos charlando a ver cómo viene eso, que es un evento recontra tradicional de la ciudad de Santa Rosa. Vamos rumbo a los 40 años, esta es la edición número 39. Mira. Ya estamos por cumplir años, así que estamos rumbo a los 40 años. Yo creo que debe ser, si no es la maratón más vieja que hay artesanal en el país, está ahí. Las dos o tres primeras. Así que a través de los años se fue potenciando y bueno, ya quedó una marca registrada y todos saben los que vienen acá, el circuito que tenemos y la calidad de la gente pampeana, cómo los recibe. Claro, y mencionabas en la previa del Juego Olímpico que puede llegar a clasificar a alguien si hace un buen tiempo acá. Si hacen el tiempo los Juegos Olímpicos, sí. Hablando que hay que correr abajo a las 2:09. Hoy en este momento en el país no hay ningún atleta que lo haya hecho, pero sí viene a correr Arbe que bajó a las 2:10, así que bueno, siempre está latente la posibilidad y o sea que hay varios factores, uno es el climático que no lo manejamos nosotros, y bueno, por ahí quien dice que volvamos a tener otro atleta olímpico como fue el Indio Cortines en el año 2000. Bueno, ojalá, hagamos fuerza. José, gracias por estos minutos, como siempre. No, gracias a vos, a toda la audiencia. Bien, pasaba el director de deportes.